Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! ¿Cómo eliminar definitivamente el hábito de postergar? Postergar. La mayoría de las personas sufren de este hábito tóxico. ¿Por qué si sé lo que debo hacer, no lo hago? ¿Prefiero dormir hasta tarde un día más? ¿O ver una película adicional? ¿O simplemente sumergirme en Facebook o WhatsApp en vez de hacer mis ejercicios, escribir una página más de mi libro, o salir a mostrar mi plan de negocios, o vender mi producto, etc.? Postergar es la cadena que mantiene a los mediocres atados a los distractores del mundo y no los deja salir a conquistar sus sueños. Y todo es la culpa del dolor y el placer. Las dos fuerzas que dominan el comportamiento humano son el dolor y el placer. Si las comprendes y las detectas en tu vida, más nunca sufrirás de postergar lo importante. Recuerda siempre lo siguiente: tu destino está controlado por tus decisiones. Tus decisiones están controladas por tus emociones. Y tus emociones están controladas por tu cerebro. Es decir, si aprendemos a reprogramar nuestro cerebro, podremos controlar nuestro destino. En este caso, eliminar la postergación y reemplazarla por la acción oportuna y efectiva. Nuestro cerebro siempre busca evitar el dolor y buscar el placer. La razón por la cual estás postergando es porque a nivel subconsciente, postergar es más placentero e implica menos dolor, que salir a hacer lo que sabes que debes hacer. Por ejemplo, si postergas limpiar tu casa, es porque es más placentero acostarte a ver una película, meterte en Facebook o tomar una siesta, placer, a la vez que evitas el dolor que implica limpiar una casa. Pero llega un día que la casa está tan sucia y asquerosa y o alguien de importancia para ti te avisa que te quiere visitar a tu casa, que el dolor de esa persona que vea la suciedad en que vives y el placer de esa persona que vea que eres una persona limpia y ordenada, supera el dolor y el placer de postergar. De nuevo, alguien de importancia para ti te avisa que te quiere visitar a tu casa. Y entonces tienes dos flancos. Vas a sentir dolor si esa persona ve la suciedad en que vives, pero también puedes sentir placer de que esa persona vea que eres una persona limpia. Y como ves, este placer supera el dolor y placer de postergar la tarea. Voy a hacer más ejemplos. La idea es que en ese momento que tú prefieres el placer de que la persona vea que tu casa está limpia, tú en ese momento entras en acción. Otro ejemplo para explicar mejor la idea. Puede ser cuando tu jefe te pide un reporte para el viernes de la semana que viene. Lo pudieras hacer hoy, pero el dolor de hacerlo hoy implica que no podrás almorzar con tus amigos tanto tiempo, o tendrás que decirle que no al cafecito de la mañana y de la tarde, actividades que te dan placer. Por eso la postergas. Sin embargo, cuando llega el jueves en la tarde, el dolor de imaginarte la potencial realidad de no tener el reporte listo para tu jefe, que te despidan, que dañes tu reporte de desempeño, etc., crece drásticamente. En consecuencia, estás dispuesto a cancelar el cafecito y llegar tarde a tu casa para terminar el reporte. Nosotros nos movemos evitando el dolor y buscando el placer. En ambos casos, actuar o postergar Existe el dolor y el placer, solo que en el caso de postergar te lleva al estancamiento y en el caso de actuar te lleva al progreso. El secreto está en hacer que el evitar el dolor y buscar el placer de progreso sea inmensamente más poderoso que evitar el dolor y buscar el placer del estancamiento. De nuevo, el secreto está en hacer que el evitar el dolor y buscar el placer de progreso sea inmensamente más poderoso que el evitar el dolor y buscar el placer del estancamiento. En el momento que tu cerebro capture claramente ambos escenarios, más nunca postergará. Puedes detectar cómo el dolor y placer asociado al progreso es mucho más poderoso que el dolor y el placer asociado al estancamiento. En todo caso, ahí está el secreto. Ponerlo por escrito, leerlo frecuentemente, que tu cerebro sea reprogramado para buscar a toda costa el progreso y no el estancamiento. Entonces, tu cerebro generará las emociones necesarias, deseo de pararse temprano, salir con tu hijo, comer sano, salir a vender, etcétera, que te llevarán a la acción, despertarte, comer sano, vender, etcétera, etcétera, que luego te llevarán a conquistar tus sueños. Bueno, ahora es tu turno. Sigue estos tres pasos, selecciona una actividad, marca cuál sería el dolor y el placer de no dar el paso, o sea, de estancarte, estar en el estancamiento. Y número tres, busca el dolor y el placer asociado a dar el paso de esa actividad, eso que te va a llevar al progreso. Con esta tabla de cuatro cuadrantes vas a poder definir y poder tomar acción, porque siempre el placer del progreso va a ser mucho mayor que el dolor del estancamiento. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!